En esta en primera instancia son 610 proyectos musicales, ¿no? A un promedio de 4 por beneficiario, ahí ya tenemos, digo, 2.500 más o menos, 1.400 y pico músicos. Pero falta todavía las otras 3 sedes que se reservó el dinero. O sea que va a ser la posibilidad de parte este año, pero sobre todo el año que viene, de fomentar a muchos proyectos musicales, porque la idea es dar herramientas que solucionen una de las instancias de un proceso productivo. Y eso justamente es para muchos, los músicos que nunca tuvimos nada, que me den un vale para fabricar mis discos, o para 50 horas de grabación, o para la gráfica, o para un videoclip, nos ayuda mucho a poder desarrollar un proyecto. Y no nos hace perder justamente la pertenencia a ese proyecto, ¿no? Ni tampoco nos sentimos, los músicos, yo ahora hablo como músico porque es lo que me pasó toda mi vida, no nos vamos a sentir ni que nadie nos quiere ni cooptar ni ninguna situación así, que a veces para los músicos que somos un cacho rebelde o eso, es muy importante eso, sentirnos de que por recibir un beneficio nadie está siendo cooptado, ¿no? En algún punto.